Tetelito. Tetelito. ¿Te dan orden? Escucha, ¿no? ¿Ah? ¿Escucha? Sí. Ya, vale, vamos. Dale, vamos a empezar. Señores, cuando quieran. Tía. Ah.

Oh. Thank you. Sí, pues es que cuando yo cuando me piso. No, como él le puso todavía. Ah, ya, no, no, no. Es que para que no siga sonando. Ah, ya, vale. Claro, por tanto. Pero dura, sí.